Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, una de las noticias que causó conmoción a nivel nacional y está dando vueltas en todos los medios es el asesinato de Fabián Gutiérrez, que era el secretario privado en algún momento de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo por lo menos alguna línea por parte de la política, en realidad de lo que hoy configura la oposición, que quiso adjudicar este asesinato a razones que tenían que ver con la declaración como arrepentido de Fabián Gutiérrez en alguna causa. En realidad las evidencias están hablando de otras cuestiones, están hablando de un crimen que podría tener una connotación entre pasional por un lado y extorsiva. Bueno, para meternos un poco más en este tema, estamos comunicados con Marcos López, que es periodista de la ciudad del Calafate, para que un poco nos tenga al tanto de las repercusiones en esa localidad donde se produjo este asesinato. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy buen día, muchas gracias por el contacto, Marcos. Bueno, queríamos saber cómo se está viviendo en la localidad del Calafate este asesinato. Hasta el momento, ¿cuál es la información que se tiene? Bueno, mira, estamos acá en el juzgado de instrucción del Calafate, donde en este momento ingresó a declarar Pedro Monzón, uno de los imputados, de los cuatro detenidos que tiene este caso, que en el que ayer se le negó la excarcelación a los cuatro, con lo cual hay 10 días para determinar su situación procesal. Uh-huh. Bueno, Pedro Monzón es el menor de los cuatro jóvenes que están, digamos, aquí. Son uno de 18, Pedro Monzón, dos de 19 años y uno de 23. Con lo cual, bueno, gracias a la declaración de Monzón el día sábado fue el que se permitió encontrar el cuerpo en la vivienda, con lo cual, en el día de hoy recién acaba de salir su abogada, defensora, que es un abogado privado, que uh-huh. comentó que el joven pidió declarar, así que se están haciendo todas las preparaciones correspondientes para que se dé lugar al indagatorio en minutos más. También se presentó hoy el doctor Muriete, uh-huh. un reconocido abogado de la provincia de Santa Cruz, muy prestigioso, que está a cargo de la defensa de los dos hermanos Saeta. Sí. Uno de ellos sería el más complicado. Si se hizo correr algún rumor de que iba a pedir la recusación del juez Carlos Narvarte. Uh-huh. Y él en declaraciones aquí recientemente comentó que solamente vino a aceptar el cargo, un formalismo administrativo, uh-huh. y que no vio el expediente y que, por lo tanto, no tiene pensado pedir ese tipo de recusación por lo pronto. Te consulto, Marcos, ¿sí? De los otros tres imputados, ¿alguno declaró? No, ninguno declaró. Eso es importante también señalar. El único que dio declaración indagatoria, pero fue el que comentó algo, fue Pedro Monzón, quien hoy ya pidió hablar directamente con el juez. Sí. Los otros no declararon. Sí se conoce una declaración que está rebotando por todos los medios de Facundo Saeta, uh-huh. que es el implicado. Pero claro, esa declaración él la da cuando fue citado en calidad de testigo, porque muchos amigos en común dijeron que Fabián Gutiérrez había dicho que iba a pasar esa noche con el joven. Sí. Entonces lo llamaron para saber si él sabía algo, pero no en calidad de imputado, sino bien. En calidad de testigo. Con lo cual esa declaración no tiene validez judicial, porque ya cambió de testigo a estar imputado. Sí. Pero sí, ahí él comentó que sí estuvo algunas horas, hasta las 22:30 señala, en su declaración, y habrá que ver luego si esto se puede corroborar o no. ¿La vivienda donde aparece el cuerpo de Fabián Gutiérrez es de alguno de los imputados? Sí, la vivienda donde apareció está, alquilada de manera informal. O sea, esto es, hay un propietario que se la alquila a una persona A. Uh-huh. Esa persona A no vive ahí y se la suba alquilo a una persona B. Sí. Esa persona B, es uno de los que está imputado, pero no vive ahí habitualmente, sino que como tenían ahí cada tanto, iba gente, pero no era la residencia habitual, Lo que sí también es importante es que se encontró allí adentro de la vivienda plantas de marihuana. No en gran cantidad, pero es un dato también para aportar. Uno de los imputados, Facundo Saeta, había sido detenido hace meses atrás por tenencia de estupefacientes para la comercialización. ¿Es así esto? Sí, correcto, el año pasado, 2018, luego de que se conoció ahora todo este tema del crimen, ahí obviamente sale el digamos, todas las causas judiciales que tenga, bueno, digamos, cada uno. Y bueno, digamos, si a Facundo Saeta le salta ese digamos, arresto que tuvo el año pasado con estupefacientes en la ciudad de Río Gallegos, bueno, es el único, digamos, antecedente, por decirlo así, que tiene, digamos, de los cuatro es el único que tiene antecedente y es ese solo. ¿Se puede establecer alguna relación amorosa o sentimental entre Facundo Saeta y la persona que terminó asesinada? Sí, eso está confirmado, digamos, por el lado, digamos, de los amigos de Fabián Gutiérrez y por el propio Facundo Saeta, que señaló que se estaban conociendo y demás. Entonces era una relación que por lo menos podría tener un mes, pero no era así una relación formal, sino como, bueno, estaban como empezando a conocerse. También es importante el dato que hoy aportó el abogado de la familia de Fabián Gutiérrez, quien señala que tienen pruebas para poder aportar a la causa, que en el cual ellos señalan que el motivo no sería ni pasional ni extorsivo, que fue, digamos, el indicio principal que tuvo el juez Carlos Narvarte, sino que sería un móvil económico. Bien. Lo que digamos, habría, digamos, desencadenado con este hecho. Y también es importante señalar que el juez Carlos Narvarte no descartó que hayan participado más personas, solamente cuatro detenidos, porque fueron los cuatro que fueron ubicados en el lugar y demás, pero no se descarta que pudieran haber participado más personas, en alguna de las etapas, ¿no? Estamos hablando del hecho en sí o de la posterior para poder incluir este crimen. ¿Se comprobó que se sustrajeron efectos personales de Fabián Gutiérrez de su vivienda y se han encontrado en el otro lugar donde se encontró finalmente el cuerpo? Sí, eso sí, se comprobó que faltaba un televisor y un mini componente, un centro musical, digamos, de la casa de Fabián Gutiérrez, que estaban en la cabaña donde finalmente fue encontrado el cuerpo. Eso también, se está investigando a ver si es, digamos, un móvil por el cual tal vez sería desviar una posible investigación a un robo, que también, digamos, implica una pena mucho menor. Bien. ¿Y cómo lo tomó la localidad? ¿Está convulsionado el clima ahí en la localidad a partir de este asesinato? Sí, bueno, digamos, hoy ya está todo un poco más tranquilo. Esto fue, recordemos, el viernes, ¿no? Estábamos todos muy sorprendidos, por supuesto. El Calafate es una ciudad de 25.000 habitantes, pero con alma de pueblo, que no tiene, digamos, ni semáforo en las calles de toda la ciudad, lo que te marca un poco la tranquilidad, ¿no? Que con la que se vive. Y obviamente, acá las noticias policiales, semanalmente que nos vamos cubriendo para Radio Nacional, se trata de, dos, tres choques, algún robo al voleo menor, ¿no? Sin rehenes, sin nada de estas cosas tan graves. Entonces, obviamente que un crimen de esta envergadura llama mucho la atención, ¿no? Y también, al ser una persona conocida, a nivel país, por su cargo que tuvo como secretario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a nivel nacional tomó también un revuelo mucho más importante. ¿Se pronunció alguien que conforma o que forma parte de la clase política local a partir de este asesinato? No, la verdad que no, ni local ni provincial. De hecho, solamente salieron a responder cuando se dio el comunicado de Juntos por el Cambio, Cambiemos, recién ahí se salió, a responder eso. Pero no, porque todos los indicios que tenía el juez y demás señalaban que no iba para ese lugar, ¿no? No estaba vinculado políticamente el crimen ni todo lo que sucedió. De hecho, el mismo juez comentó el día sábado por la tarde, luego de que se encontrara el cuerpo, que también se pudo encontrar rápidamente porque se trataban de personas que estaban muy desorganizadas, dejando elementos de prueba, muy al alcance de cualquiera, a simple vista, que es algo que por ahí si hubiera sido, alguna persona un poco más especializada en este tema, hubiera actuado de otra manera. Se descarta prima facie la planificación del crimen, sino más bien se desprende de esto, que con motivos económicos, sucedió finalmente el asesinato por cuatro jóvenes que no tenían, por lo menos no eran asesinos profesionales, sino gente que estaba por ahí vinculada con algún consumo de drogas, etcétera, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, por ahí vamos al tema de la planificación, digamos, no está pensado, va, por lo menos el juez no tiene pensado de antemano que sea, digamos, digamos una premeditación, sino que sí puede haber sido planificado, digamos, el post, ¿no? Digamos, después de cometido el hecho, bueno, cómo hacían para tratar de ocultar el cuerpo. De hecho, hay que recordar que el cuerpo apareció semienterrado, ¿no? En la parte posterior de una vivienda, ¿no? Y bueno, digamos, a donde fueron a buscar, digamos, pero bueno, todos fueron a buscar a esa cabaña por las declaraciones de Monzón, pero pensando que iba a estar dentro del edificio, digamos, dentro de una cabaña de unos 40 metros cuadrados, y sin embargo se encontraba en la parte posterior del patio, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí, digamos, semienterrado. Marco, también sí. Sobre eso, perdón, sobre lo del semienterrado quiero hacer como una aclaración, porque sí. Si bien el juez dijo que el cuerpo estaba enterrado, digamos, el imaginario popular de cualquiera, digamos, incluido el mío, digamos, que piensa que se hizo un pozo, por decirlo así, para poner el cuerpo y luego taparlo. Uh-huh. Y no fue lo que sucedió, estaba enterrado, pero bueno, digamos, la vivienda tiene un relleno muy importante de tierra, con lo cual, digamos, al final del terreno se produce un desnivel lógico, como una bajadita, por decirlo así, de casi un metro y medio de más. Bueno, digamos, el cuerpo estaba en esa bajadita y sí estaba tapado un poco arriba con algunos escombros y tierra, pero no era que se cavó especialmente un pozo, sino que se utilizó, digamos, esa bajada del terreno para intentar ocultar. Perfecto. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo por la cobertura, la información, y bueno, estamos al habla. Bueno, chicos, seguimos en contacto. Fuerte abrazo. Acá los despido con 3 grados bajo cero, con la calle nevada, ¿sí? Así que, porque además de todo esto, bueno, el invierno en la Patagonia es crudo, así que, bueno, no, o sea, también es bonito, pero va a estar en el periodo, cuesta. Durísimo el frío. Marcos, un gran abrazo. Abrazo, que sigan. Abrazo grande. Pasaba a Marcos López, periodista del Calafate.